Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a proseguir el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro del capítulo del Credo referente a la Iglesia, deseamos comentar hoy los puntos 853 al 856. Son cuatro puntos con los que completamos el apartado La misión, exigencia de la catolicidad de la Iglesia. Bien, pedimos disculpas de entrada por esta voz que, como los oyentes podrán percibir, pues no está en su, dentro como tenía que estar, pero como sé que estos oyentes son pacientes, ¿no?, y misericordiosos, pues sé que sabrá soportar también esa incomodidad de escuchar una voz pues un tanto cascada, como se dice. Dice el punto 853: pero en su peregrinación la Iglesia experimenta también hasta qué punto distan entre sí el mensaje que ella proclama y la debilidad humana de aquellos a quienes se confía el Evangelio. Sólo avanzando por el camino de la conversión y la renovación y por el estrecho sendero de Dios es como el pueblo de Dios puede extender el reino de Cristo. En efecto, como Cristo realizó la obra de la redención en la persecución, también la Iglesia está llamada a seguir el mismo camino para comunicar a los hombres los frutos de la salvación. Bien, un punto, yo diría, sencillo pero profundo, porque por una parte proclama pues la distancia tan grande que hay, ¿no?, la desproporción tan grande que hay entre el mensaje que estamos llamados a proclamar y la debilidad humana de aquellos a los que se nos ha confiado esa tarea de la predicación. Eso en la Sagrada Escritura está reflejado en muchos momentos: pero ¿a dónde iré?, pero ¿cómo me eliges a mí?, pero mira que soy débil, mira que no sé elegir palabras, no sé utilizar palabras, mira que no sé hablar, mira que soy cobarde, mira que soy... Y el Señor, en repetidas ocasiones, especialmente en el contexto de la vocación de los profetas, pues dice una y otra vez: no digas no puedo, no digas no soy capaz, porque soy yo el que te he elegido, pondré en tus labios las palabras adecuadas. No temas, no les tengas miedo, que si no yo te meteré miedo de ellos, dice incluso. Bien, está lleno pues el Antiguo Testamento de expresiones en las que los profetas, cuando se sienten elegidos y se sienten enviados a una tarea que les supera, sienten la desproporción entre las pocas cualidades, la desproporción entre la debilidad, la impotencia, la incapacidad y la inmensidad de la tarea, de la misión. Pero esto es bueno, ¿no? El Señor lo ha querido hacer así, precisamente para que no nos apoyemos en nuestras propias fuerzas, precisamente para que tengamos conciencia de ser guiados, de ser impulsados, de ser llevados por el Espíritu. Si pensásemos, ¿no?, que son nuestras capacidades, que son nuestras fuerzas, ¿no?, pues posiblemente nos ufanásemos, cayésemos en un pecado de soberbia, creyendo que son nuestras fuerzas y no la gracia de Dios la que lleva adelante la misión. Aquí pues la primera afirmación que hace este punto del catecismo es la desproporción entre lo que hay que hacer en la misión y las cualidades de los que tenemos que llevar a cabo esa tarea. Como dice San Pablo, ¿no?, llevamos un tesoro en vasijas de barro. Y milagro grandísimo es, ¿no?, que esas vasijas no terminen de romperse. Están agrietadas, como dice San Pablo también, nos derriban pero no nos rematan. Estamos acosados pero no terminamos, ¿no?, de estar vencidos. Llevamos un tesoro en vasijas de barro. Y el milagro es que con remiendos, con petachos, pero esas vasijas de barro continúan llevando el tesoro sin desparramarlo, sin perderlo, guardándolo intacto, guardándolo virginalmente. Ese es el gran milagro de la misión, ¿no? Es el gran milagro de la Iglesia. Esa precariedad, ¿no?, en la que se lleva una tarea tan grande, pues nos hace caer en cuenta de algo muy importante, y es que no somos dueños de lo que llevamos entre manos. Esto nos tiene que llevar a una actitud muy humilde, ¿no?, de decir, pero yo no soy dueño, porque dueño es alguien que controla las cosas. Dueño es alguien que está muy seguro de lo que tiene, con ello puede hacer lo que quiera, lo invierte, lo vende, lo compra. No, nosotros no somos dueños, no es nuestro lo que llevamos entre manos, nos ha sido encomendado para misionarlo, para caer en cuenta de que el mandato de Jesús de id, proclamad, decid a todo el mundo lo que os he dado, gratis lo habéis recibido, dadlo gratis, ¿no? Esta es pues la situación humilde en la que se encuentra la Iglesia, ¿eh? Y vivimos el milagro de que ese jarrón, esa vasija de barro, ¿no?, en la que llevamos el tesoro, no termine de romperse. Igual que aquella red con la que se sacaron los 153 peces, ¿no?, que dice el Evangelio de San Juan. Y aun siendo tantos, no se rompió la red, dice el Evangelio de San Juan. Qué milagro fue aquel, ¿no?, que teniendo unas redes inconsistentes, unas redes que eran verdaderamente tejidas pues con materiales pobres, fueron capaces de hacer aquella pesca milagrosa sin que se rompiese esa red. Así es, llevamos el tesoro en vasijas de barro para que quede patente nuestra debilidad y para que quede patente la gracia de Dios. Dice además el Catecismo, solo avanzando por el camino de la conversión y la renovación, por el estrecho sendero de Dios, es como el pueblo de Dios puede extender el reino de Cristo. Solo avanzando por el camino de la conversión y la renovación. Porque lo curioso, lo precioso de la misión, es que al mismo tiempo que realizamos la misión, somos misionados. Al mismo tiempo que proclamamos y invitamos a la conversión, nos ponemos nosotros en camino de conversión. Porque es verdad que a la Iglesia, a imagen de Cristo, se le ha concedido el ser pastor, el ejercer el pastoreo, ¿no?, especialmente hacia las ovejas alejadas, ¿no?, también a las de casa, por supuesto. Cristo, buen pastor, también la Iglesia tiene esa función de pastor. Pero hay una diferencia entre Cristo y la Iglesia. Y la diferencia es que Cristo es pastor, pero nosotros somos pastor y oveja al mismo tiempo. La diferencia es esta, y es muy importante esta diferencia. La Iglesia ejerce ese pastoreo, pero es pastor y oveja. El cristiano que está llamado a ser misionero es pastor y es oveja, y las dos funciones las cumple al mismo tiempo. Y será buen pastor en la medida en que sea buena oveja. Decía San Agustín, para vosotros soy pastor, con vosotros soy oveja. Y lo primero que se le tiene que pedir a un pastor en la Iglesia es que sea una buena oveja. ¿Cómo va a saber mandar si no sabe obedecer? Por ejemplo, un pastor, si no sabe obedecer, no puede mandar. ¿Cómo va a proclamar la conversión si él no está en camino de conversión, si él no se arrodilla, si él se cree por dueño de ese mensaje en vez de servidor de él? Esto es importantísimo, ¿no? Y creo que los sacerdotes, como el que os habla, pues hemos tenido en montones de ocasiones esa experiencia interior, ¿no? Esa experiencia, la experiencia de que no somos dueños de lo que estamos predicando que muchas veces cuando estamos predicando un sacerdote se dice a sí mismo, ¿no? Según está hablando a los fieles que tiene puestos delante de él, está diciendo: Señor, y esto que les estoy diciendo a estos, recuérdamelo a mí mismo. Esto que has puesto en mis labios para que se lo diga a los demás, y me lo digo a mí el primero. Me lo digo a mí el primero, porque debería estar yo también sentado en esa fila de ahí y escucharlo, ¿no? Y uno se da cuenta que cuando un sacerdote, cuando un pastor predica, también cuando un seglar, ¿no?, ejerce esa función profética, cuando muchas veces predica, siente que se está autopredicando, o sea, que el Señor le está poniendo unas palabras para que en primer lugar se las diga a sí mismo, recibiendo uno mismo lo que está predicando. A veces hasta puede tener una cierta vergüenza de decir: pero ¿cómo voy a predicar esto si yo soy el primero que, pues, que debería de ponerlo en práctica y no lo hago? Pues sí, el Señor a veces nos humilla, permite nuestra humillación de darnos cuenta de que proponemos ideales de los que no somos dueños, y como no somos dueños de esos ideales, nos superan, son para nosotros una tarea todavía en camino de ser cumplida. Como digo, porque nosotros, la Iglesia no solo es pastor, es también oveja. Los que formamos parte de esta misión de la Iglesia compaginamos esa doble condición de pastor y de oveja. Así entendemos, ¿no?, este punto 853, que termina diciendo: en efecto, como Cristo realizó la obra de la redención en la persecución, también la Iglesia está llamada a seguir el mismo camino para comunicar a los hombres los frutos de la conversión. Bien, este es un punto que hemos tenido ocasión de hablar, ¿no?, en algún programa anterior, pero no está de más que lo volvamos a insistir. Es decir, también forma parte de la misión de la Iglesia la incomprensión, la persecución, pues el que nuestra predicación, el camino de la misión, no sea fácil, porque a veces la medicina no suele ser bien recibida, porque igual que le pasa al niño, que el niño cuando va al médico a veces suele asustarse y suele recibir allí, bueno, coger una casqueta, como se dice, ¿no?, realmente tremenda, y chilla y piensa que va a ser casi sacrificado, ¿no?, y resulta que va a ser sanado. Él no tiene conciencia, ¿no?, para comprender que ese médico pues es precisamente su sanador. A veces pasa también lo mismo con la misión de la Iglesia, que suscita reacciones de resistencia, etcétera, etcétera, ¿no?, cuando en realidad pues eso que va a transmitir la Iglesia es motivo de sanación, de liberación, de consolación, pero sin embargo es recibido y mal comprendido, ¿no?, mal comprendido de muchas formas. Ese es un motivo también por el que la misión de la Iglesia suele realizarse en medio de persecuciones, de incomprensiones, igual que le ocurrió a Jesús, que siendo como era el verdadero consolador de Dios Padre, ¿no?, enviado por el Padre, sin embargo algunos le recibían cual si fuese a quitarles o a robarles su propia identidad, o cual si fuese de alguna manera a esclavizarles o quitarles su propia libertad. A veces la misión de la Iglesia topa con esas, ¿no?, choca con esas dificultades por la incomprensión, ¿no?, del mensaje liberador de Jesucristo. Este es pues el misterio de lo que es la misión, que la llevamos con mucha humildad, con mucha humildad, y yo diría pues siendo casi, no, sin casi, ¿no?, siendo superados por ella. El Señor nos confunde cuando pone en nuestras manos algo tan grande, siendo nosotros pues materia de barro. Nos confunde el Señor al encomendarnos una tarea que nos supera. Sin embargo, la llevamos adelante ejerciendo ese pastoreo recibido de Cristo y con continuando con nuestra tarea de conversión como ovejas de Jesucristo. Lo meditamos y enseguida proseguiremos. La Iglesia avanza junto con toda la humanidad y experimenta la misma suerte terrena del mundo y existe como fermento y alma de la sociedad humana que debe ser renovada en Cristo y transformada en familia de Dios. Dos expresiones preciosas, ¿no? Diciendo que la Iglesia avanza junto con la humanidad, experimenta su misma suerte. Es decir, nosotros no somos de otro planeta. Estamos avanzando en la misma medida que también pues proponemos el mensaje de la salvación. Experimentamos la misma suerte, las mismas crisis. Por suerte o por desgracia, la Iglesia también padece esas crisis, esas corrientes culturales, pues que está también a veces incluso denunciándolas, ¿eh? Si la Iglesia, por ejemplo, denuncia la tendencia a la secularización, la tendencia, pues también está padeciéndola, la secularización, si es que, como vivimos en este mundo, como caminamos en esta misma humanidad, pues también nos contagiamos, ¿eh?, del ambiente del mundo, para bien y para mal, con tendencias positivas y tendencias negativas. La Iglesia no es de otro planeta. Sí, es verdad que es el cuerpo de Cristo, por supuesto. Sí, pero camina como pueblo de Dios en medio de esta cultura y esta sociedad. Y eso supone pues que estamos con muchos condicionamientos culturales y sociales e históricos, ¿no? Experimenta la misma suerte. Bien. Y dice que al mismo tiempo, sin embargo, ¿no?, sin embargo, y estamos en lo de siempre, en que llevamos un tesoro en vasijas de barro, estamos llamados a ser fermento y alma de la sociedad. Qué hermoso es esto, ¿eh? Estamos llamados a ser fermento y alma de la sociedad. Es decir, en la medida en que llevamos a Cristo en nuestro interior, ese Cristo es capaz de transformarlo todo. Cristo es capaz de transformar este mundo dividido en familia de Dios. La Iglesia tiene esa vocación de transformar a una humanidad dividida, llena de tendencias más bien un poco discordantes, una humanidad que tiende un poco a la disgregación, ¿no? Pues la Iglesia es aquella que tiene la vocación de ser fermento para que la humanidad sea familia de Dios. Si el mundo tiene una tendencia a disgregarse, a enfrentarse, a contraponerse, bueno, pues lo propio de la Iglesia es ofrecerles un Cristo que les hermana, que confluye, que aúna, que unifica, ¿no? Este es el Cristo transformador. La Iglesia, pues, es el alma de la sociedad. El alma porque lleva a Cristo en quien todo confluye. Y continúa el punto. El esfuerzo misionero exige entonces la paciencia. Comienza con el anuncio del Evangelio a los pueblos y a los grupos que aún no creen en Cristo. Continúa con el establecimiento de comunidades cristianas, signo de la presencia de Dios en el mundo, y en la fundación de las iglesias locales. Se implica en un proceso de inculturación para así encarnar el Evangelio en las culturas de los pueblos. En este proceso no faltarán también los fracasos. En cuanto se refiere a los hombres, grupos y pueblos, solamente de forma gradual los toca y los penetra, y de este modo los incorpora a la plenitud católica. Bueno, pues la verdad es que aquí también esta afirmación de este punto del catecismo es muy realista, muy realista. Dice, ojo, no busquemos éxitos de esos así, pues instantáneos, ¿no? No busquemos frutos inmediatos. Es propio de la misión tener mucha paciencia, dice aquí, mucha paciencia. Que Dios no ha querido ser instantáneo. Dios, siendo todopoderoso, bueno, pues Él podría haber utilizado ese ser todopoderoso de Dios para hacer las cosas instantáneamente. Pero fijaros bien que es un atributo que Dios no ha querido utilizar, o rarísimas veces, ¿no? Dios no quiere ser instantáneo, no, sino porque se adapta a nosotros, a esa necesidad de gradualidad que tenemos, ¿no? A esa pedagogía de que nos cuesta, ¿no? Tenemos un tiempo, ¿no? Estamos sometidos a la ley del tiempo y el espacio, y necesitamos tiempo para purificarnos, y necesitamos tiempo para ver las cosas, para que, pues precisamente para que seamos nosotros las que veamos, ¿no? Y no Dios las que nos las meta sin haberlas entendido, ¿no? Sin haber sido nuestras. Para que las cosas sean nuestras, al mismo tiempo que un don de Dios, se necesita un tiempo de purificación, de adaptación. Dios es un gran pedagogo y por eso tiene paciencia. No se puede ser un buen pedagogo, ¿no?, si no se tiene paciencia, porque Dios se adapta a nuestro ritmo de comprensión. Y entonces por eso Dios nos pide paciencia en la misión. Ten paciencia, porque yo también la tuve. Acuérdate de aquel árbol, ¿no?, acuérdate de aquellos apóstoles impacientes que le dicen a Jesús, cortamos este árbol que no da fruto, y Jesús dice, déjalo para el año que viene, a ver si da fruto. Acordémonos de aquel pasaje también evangélico, cuando Jesús no es recibido y le dicen, Señor, pedimos al cielo que mande llover lluvia de fuego y acabe con estos que no han querido acogernos. Y Jesús dice, no sabéis de qué espíritu sois, dejadlos. Jesús tiene paciencia. Y nos pide paciencia también en la hora de la misión. Y nos dice, y habrá retrocesos. Habrá retrocesos en la misión. Porque claro, a uno le gustaría que todo fuese, pues eso, ¿no?, perfectamente lineal, todo increscendo, todo son éxitos uno detrás de otro. Pues no, dice, habrá retrocesos. Y los retrocesos quiere decir, pues eso, que en algunos sitios donde la misión se ha introducido, luego puede ser rechazada. Porque la Iglesia tiene la promesa del Señor de ser indefectible, ¿no?, de que las puertas del infierno no la derrotarán, pero a nivel global. Pero nadie nos dice que en un sitio concreto, donde la Iglesia ha estado establecida, luego pueda ser expulsada o pueda desaparecer. Casi, ¿no? Ahí está el caso de los países del norte de África, que fueron hasta que Mahoma y los musulmanes realizan esa guerra en la que expulsan, ¿no?, o a los cristianos, ¿no?, o lo expulsan el cristianismo por la fuerza. Bueno, pues era uno de los lugares más florecientes del cristianismo. Bien, Dios no ha querido, por lo tanto, llevar a cabo la misión sin un proceso paciente, sin un sometimiento a un proceso paciente de crecimiento. Al igual que Jesús de Nazaret, que dice el Evangelio que crecía en estatura, en sabiduría y en gracia delante de Dios, también la misión está llamada a tener ese crecimiento, ¿no?, ese crecimiento paciente. Vamos a pedir, por lo tanto, luz para que formemos parte, ¿no?, de esa misión que aquí lo importante es ser sencillamente inasequible al cansancio. Eso es lo importante, porque de la paciencia tiene que conllevarse esto, inasequible al cansancio. Predicamos a tiempo y a destiempo, en tiempos buenos y en tiempos difíciles. Lo que no vamos a hacer es ser esclavos o presos de la circunstancia social en la que nos haya tocado llevar adelante la misión, ¿no? Cuando resulta que la misión pues es popular, la realizamos y todos son éxitos y parabienes y aplausos, y cuando la misión, cuando pintan bastos, ¿no?, pues entonces nos retraemos. Pues no, la paciencia tiene que estar unida a la perseverancia, es decir, a ser conscientes de que estamos llevando adelante un mandato de Jesús por encima y más allá, ¿no?, del momento histórico, sin dejarnos condicionar por él, ¿eh? Lo meditamos y seguimos enseguida. Dice el punto 855. La misión de la Iglesia reclama el esfuerzo hacia la unidad de los cristianos. En efecto, las divisiones entre los cristianos son un obstáculo para que la Iglesia lleve a cabo la plenitud de la catolicidad, que es propia en aquellos hijos que, incorporados a ella ciertamente por el bautismo, están sin embargo separados de su plena comunión. Incluso se hace más difícil para la propia Iglesia expresar la plenitud de la catolicidad bajo todos los aspectos en la realidad misma de la vida. Bueno, aquí es un punto del 855 que hace referencia a las dificultades que supone, ¿no?, para la misión de la Iglesia, pues la falta de la unidad plena, ¿no?, entre las iglesias cristianas. Pues tenemos que imaginarnos, ¿no? Uno tiene que hacer un esfuerzo de imaginación y se puede dar cuenta de que cuando la Iglesia va a misionar a muchos territorios, pues tiene que ser un obstáculo muy grande esa falta de unidad. Nos podemos imaginar que a los que están siendo misionados o evangelizados, pues dirán, bueno, pues esto, que se pongan de acuerdo ellos, ¿no? Que se pongan de acuerdo, aquí me viene un pastor protestante, luego me viene un misionero católico, me viene un anglicano, todos me hablan de Jesucristo, pero yo veo que entre ellos están divididos. Bueno, pues eso no ayuda nada a hacer creíble, ¿eh?, el mensaje que está siendo transmitido. Ciertamente hay que decir pues que eso es un obstáculo para la misión, es una dificultad, ¿eh?, una dificultad añadida. De ahí que desde la misma misión de la Iglesia pues todavía sentimos más necesidad pues para llevar a cabo la tarea del ecumenismo, de la unión entre las iglesias. No solamente porque se divide en fuerzas, que es verdad que se divide en fuerzas, cada uno por su lado, ¿no?, sino porque es que eso nos quita credibilidad, ¿sí?, y dificulta, ¿eh?, la admisión, ¿no?, la recepción del mensaje de Cristo que está siendo predicado. Es más, incluso podemos decir que fomenta una tentación relativista. Lo fomenta porque dice, va, pues si total, este dice esto, el otro dice el otro, pues si en el fondo pues uno tiene tentación de decir, va, si todo debe ser parecido, todo debe ser igual. O sea, fomenta una tentación relativista, ¿sí?, dificulta también la recepción de la misión. Nos podemos imaginar, ¿no?, que la falta de unidad entre las iglesias es un obstáculo serio para la misión. De aquí tenemos todavía que sacar más fuerzas, más convicción de la necesaria unión entre las iglesias, la importancia del camino pues ecuménico. Pero dicho esto que es clave, ¿no?, esa es la esencia de lo que afirma este punto 855, también hay que seguir añadiendo que, a pesar de que sea pues una dificultad, ¿no?, que hay que superar, bueno, pues que no por ello tenemos que amedrentarnos, que tenemos que seguir, ¿eh?, tenemos que seguir con lo que hay, ¿no?, con esta imperfección, tenemos que seguir evangelizando y llevando adelante la tarea de la misión. los oyentes, imagino que a la medida en que han seguido pues noticias, y especialmente noticias de las agencias religiosas, etcétera, habrán conocido, por ejemplo, las dificultades que tienen los misioneros católicos que están en Rusia especialmente y en otros lugares pues de mayoría ortodoxa, ¿no? Donde Juan Pablo II, el 11 de febrero, Día de la Virgen de Lourdes, 11 de febrero del año 2002, él allí pues abrió por primera vez o proclamó unas administraciones apostólicas que se convirtieron en diócesis, ¿eh? Se convirtieron en diócesis católicas en aquel territorio ruso, y eso fue pues malentendido, y hubo quien dijo que eso era meterse en territorio canónico de los ortodoxos, que eso era hacer proselitismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues son episodios tristes, ¿no? Pero no por eso nosotros no podemos decir, bueno, para no tener fricciones nos quedamos en casa y no vamos a ir, no, porque para empezar hay que entender que en esos territorios pues hay muchísimos católicos que incluso fueron deportados allí a la fuerza, desde Polonia, desde Bielorrusia, desde Ucrania, desde Lituania, desde Letonia, y viven en los territorios de la actual Federación Rusa y tienen derecho a tener un obispo católico. Y por otra parte, no entendemos muy bien por qué se tiene que levantar la voz contra la Iglesia Católica por poner allí un obispo católico, cuando a nosotros, a nadie nos parece mal que en estos territorios pues de Occidente pues también ellos puedan tener unos patriarcas ortodoxos, y nos parece fenomenal, ¿no? Pues que en Berlín, en Bruselas o en Viena exista un patriarca, un obispo, un patriarca ortodoxo, y nos parece bien. O sea, es decir, a veces surgen conflictos de este estilo, ¿no? Y nosotros, con humildad, sin provocar, pero tenemos que seguir adelante, ¿no? Con esa tarea de la misión, porque es que, entre otras cosas, ¿quiénes somos nosotros para negarle a alguien que esté buscando, ¿no?, la plena comunión con Roma? ¿Quiénes somos nosotros para decirle, mira, es que no vamos a ir allí para no buscarnos problemas? O sea, no somos quiénes para ello, ¿no? Y por eso, aunque sea medio de conflictos, llevamos adelante esa tarea de misión. Bien, damos un paso más y comentamos el punto 856, que es el punto con el que queremos concluir hoy esta exposición. Dice así: la tarea misionera implica un diálogo respetuoso con los que todavía no aceptan el Evangelio. Los creyentes pueden sacar provecho para sí mismos de ese diálogo, aprendiendo a conocer mejor cuánto de verdad y de gracia se encontraba ya entre las naciones, como por una casi secreta presencia de Dios. Y si ellos anuncian la buena nueva a los que la desconocen, es para consolidar, completar, elevar la verdad y el bien que Dios ha repartido entre los hombres y los pueblos, y para purificarlos del error y del mal, para gloria de Dios, confusión del diablo y felicidad del hombre. Qué punto tan denso y tan rico este, ¿eh? Habla de cuál es la actitud con la que tenemos que llevar adelante, ¿no?, pues la tarea de la misión, y habla de un diálogo respetuoso con aquellos a los que se va a llevar la tarea de la misión. Diálogo respetuoso quiere decir pues no ir a humillar, ¿eh?, no tener una actitud prepotente, porque la actitud prepotente es propia de aquel pues que piensa que, incluso se piensa que su cultura es superior a la otra, su cultura es superior, y entonces casi pues va como, de alguna manera, podría ocurrir, que uno llegue allí y en vez de anunciar únicamente a Cristo, esté como llevando a la cultura occidental a las misiones. Nosotros no tenemos por qué llevar la cultura occidental a las misiones. Lo que tenemos que llevar es a Jesucristo, porque la cultura occidental, para empezar, no es que sea muy cristiana. Sí tiene raíces cristianas, pero por desgracia el momento presente no es que sea muy cristiano. Con lo cual nosotros no vamos allí a llevar una cultura occidental. vamos a llevar a Cristo. Y entonces lo que hace un misionero es también es inculturarse en aquella cultura, es decir, zambullirse en aquella cultura que va a evangelizar. A eso se llama la inculturación. Y con humildad, siendo consciente de que hay muchas cosas positivas, ¿no?, y hermosas que tiene que valorar, y ver cómo en esa cultura que va a evangelizar, dice este punto del catecismo, que había como una presencia secreta de Dios, que Dios también estaba trabajando en esa cultura antes de que él llegase. Que la presencia de Dios no comienza con la llegada del misionero, sino que Dios ocultamente allí ya había ido sembrando, ¿no?, valores evangélicos, valores que aunque fuesen estuviesen todavía mezclados de muchos errores, ¿no?, pero que Dios ya estaba allí presente. Y eso supone una actitud humilde y de respeto, de no humillar, de no ser prepotente, de no despreciar, de inculturarse, no, de meterse en esa cultura. Uno entiende como estilo, ¿no?, como estilo de la misión, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 12, aquella expresión de Pablo: me he hecho débil con los débiles, me hago todo a todos para ganar a algunos. Es decir, lo primero, la primera actitud del misionero es el zambullirse en aquella cultura, no es y llegar allí de una manera prepotente, ¿no?, y pensando que yo voy a llevar una cultura superior, porque no es una cultura lo que yo voy a llevar. Es a Cristo, el cual fecunda todas las culturas, el cual Cristo se encarna en todas las culturas, ¿no?, y las transforma desde dentro. Hay pues una actitud muy semejante a la de Jesús con los discípulos de Maús, o a la de Felipe con aquel eunuco de Candaces que tenéis en Hechos 8, versículo 27, cuando Felipe, con mucha paciencia, va escuchando, ¿no?, aquel eunuco de Candaces, pues todas las dudas que tenía, y finalmente, después de haberle escuchado y haberle ganado su confianza, le habla y le anuncia a Cristo y entiende que en Cristo tenía la respuesta a todas sus dudas. Es pues una actitud de respeto y no de humillación. Ahora bien, también hay que afirmar otro aspecto complementario a esto. Pero tampoco es una actitud acomplejada. Acomplejados tampoco, ¿eh? Porque si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Y si el candil se esconde debajo, pues ¿para qué sirve? El candil está hecho para ponerlo encima del candelero, para que dé luz. También a veces ocurre, hoy en día, pues que más que una actitud respetuosa, etcétera, pues se puede caer en el punto contrario, ¿eh?, que es en el de un cierto complejo. A veces se escucha diciendo, bueno, yo a misionar, yo no voy a enseñar nada, yo únicamente voy a acompañar a la gente allí, pero yo no voy a transmitirles nada. Hombre, pues eso yo creo que es bastante contradictorio con el mensaje de Jesús, ¿no?, de ir y proclamar el Evangelio. No podemos confundir respeto con actitud acomplejada. Porque también este punto del catecismo ha dicho, pues cómo, aparte de consolidar y todo lo positivo que en aquellas culturas, ¿no?, Dios ha ido sembrando de una manera oculta, también dice después que hay que purificar los errores y el mal, porque en toda cultura, también en la occidental, ojo, en toda cultura, Satanás ha ido sembrando cizaña y ha ido sembrando valores que son contrarios al Evangelio. Y el misionero tiene que consolidar, completar y elevar todo lo positivo, y tiene que purificar, denunciar también los errores, ¿no?, que hacen que la dignidad del hombre sea de alguna manera atacada. Dicho de otra forma, el misionero tiene que tener una actitud que tiene que estar, huir de la prepotencia y huir también de los complejos, de los complejos. Son dos peligros, y quizás en nuestro momento actual, ¿no?, el segundo, el peligro del complejo, pues sea un peligro todavía más reciente, más actual, que nos está acosando más en este momento, cuando a veces se confunde inculturación, pues se confunde casi con, pues con disolverse, ¿no? Con que uno a veces piensa que ir a misiones es ir a acompañar, a estar allí, pero casi no atreviéndose a hablar de Jesucristo, casi no atreviéndose a proponer su persona, casi diciendo, bueno, pues que vean únicamente el ejemplo de lo que hacemos, pero decir, no vamos a decir nada, ¿no? Bueno, pues esa es una actitud acomplejada, que salvo circunstancias pues muy especiales, como puede ocurrir a veces en lugares en los que no se permite hablar de Cristo, pues lo lógico es que también la misión no solo esté hecho mediante obras, sino salvadas circunstancias especiales, como he dicho, también la proclamación de la palabra debe de formar parte de la misión de la Iglesia. Bien, pues dicho esto, hemos dado por completados los cuatro puntos del Catecismo, del 853 al 856, y ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis hacerlo llamando al teléfono 917-107-700, 917-107-700, bien sea para formular vuestras preguntas o hacer vuestras aportaciones. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. Pedro, de aquí de Vitoria, Pedro. Hablo con José Ignacio. Sí, soy yo, sí. Adelante. Mira, esto, una preguntita, pero también un recuerdo al tema este de la inculturación en el punto que acabas de nombrar, del Hechos 28:8-28, y referente a este punto 855, si mal no recuerdo, del Catecismo. Uh-huh. Me refiero, lo primero, hacer a veces que se dice de la necesidad de hacer una virtud, tal se suele decir de gracia cuando un pastor, por ejemplo, pues, o un misionero, hace una reflexión apostólica ante un fiel mahometano, o juntamente con un católico o un ortodoxo. Entonces la pregunta referente a esto es, para mí, en este caso, ¿se da ahora, también en ese punto 855, yo creo que mucha preponderancia también a la inculturación, y para este se da ahora también pues que a veces ahí viene el peligro de la prepotencia referente a, también a ese otro peligro que es quizá mayor, del complejo de inferioridad, ¿no? Nada, pues cómo se podría casar estas dos intervenciones, ya. O sea, estas dos cosas, ¿no? Contrapuestas, que peligros. Y gracias por la... De acuerdo, muy bien. A ti. Sí, yo creo que la manera de buscar un equilibrio, ¿no?, entre esa actitud prepotente de quien va allí, ¿no?, o esa actitud acomplejada, yo creo que ese justo equilibrio entre esas dos cosas, pues se da en la medida en que uno sabe que el tesoro es Jesucristo. El tesoro no es la cultura occidental, Si, por ejemplo, un misionero, pues es europeo, lo que él se da cuenta es de que el tesoro que lleva allí no es la cultura occidental en la que él ha crecido, ¿no? No, ese no es el tesoro. El tesoro del que no tiene que acomplejarse, pues es Jesucristo. Uno tiene que hacer un esfuerzo grande en deslindar, en ser capaz de separar, de no confundir Jesucristo y sus valores evangélicos de lo que es la cultura occidental. Pongo un ejemplo concreto. En algunas ocasiones, cuando va un misionero a África, ¿no?, y se da cuenta que está allí pues predicando en medio de una cultura donde existe la poligamia, entonces dice uno, pero ¿cómo podemos exigirles, cómo podemos exigirles a esta gente pues la monogamia, un matrimonio con una sola mujer? cuando forma parte de su cultura, porque igual en esto, claro, nosotros venimos de la cultura occidental, donde la cultura occidental es monogámica. No, no, no, en absoluto, la cultura occidental no es monogámica. Si la cultura occidental es monogámica, es gracias a Jesucristo. En cualquier caso, en este caso, en Europa, por desgracia, también tenemos la poligamia, solo que es uno, pues, a través del divorcio, una detrás de otra, una detrás de otra, y no todas a la vez. Pero hay que decir que predicar la monogamia no es llevar allí la cultura occidental, sino que es llevar a Jesucristo. Jesucristo es quien valora pues la unión estable del hombre y la mujer. No es una cuestión de cultura occidental. Creo que, por lo tanto, hay que saber distinguir, ¿no?, entre lo que es la cultura de la que un misionero va, ¿no?, y el tesoro de Jesucristo y de su evangelio. Adelante, damos paso al siguiente oyente. ¿Soy yo? Sí, buenos días. Buenos días, soy Charo de Madrid. Buenos días, Charo. Es de la misa de ayer, la lectura de ayer, la primera lectura, me produjo una sensación muy desagradable. La había leído muchas veces y no había caído en ello, pero justo la primera frase dice: el Señor dijo a Moisés y a Aarón. Y luego viene todo lo de la lepra. Y el que haya sido declarado enfermo de lepra andará ratiento y despeinado, con la barba rapada y gritando impuro. Pero a mí lo que se me quedó clavado fue la frase: el Señor dijo a Moisés y a Aarón. Y dije: ¿cómo es posible esto? No es posible que Dios Padre, la primera persona de la Santísima Trinidad, que yo la identifico, no sé si a lo mejor estoy en un error, pero pienso que todo el Antiguo Testamento es más bien Dios Padre, ¿no? Bueno, sí. ¿Cómo es posible que Dios Padre, que nos quiere tanto, que creó el mundo y todo para nosotros, y que le dijera a Moisés y a Aarón que trataran así a los leprosos? Es imposible. Luego me vino, y luego Jesús lo contradijo, porque hizo todo lo contrario con los leprosos y los llegó a tocar, y estuve toda la misa que me quedé hecha polvo. Y de repente se me ocurre, digo, se lo tengo que preguntar una mañana. De acuerdo, pues muy bien. Y me lo explica un poco, porque no lo entiendo, ¿no? Lo encuentro es como un contrasentido, es una cosa que no va con Dios eso. Pienso si sería, no sé, una cosa subjetiva de Moisés y Aarón, y que ellos creyeron que Dios quería eso. No lo sé, no encuentro explicación. De acuerdo, intento dar una explicación por la radio. Vale, muchas gracias por su pregunta. Gracias. Bueno, hay que decir también que el oyente también nos da testimonio de que también está atenta a la lectura de la palabra de Dios, cuando también se fija pues en ese detalle. Pues no únicamente ese versículo, ¿no?, sino que en bastantes pasajes pues del Antiguo Testamento podríamos percibir cosas, bueno, pues de ese talante, ¿no? Hay que decir una cosa, y es que el Antiguo Testamento es un camino que va avanzando hacia el Nuevo Testamento. Entonces, en esa pedagogía, en esa paciencia de Dios de ir adaptando pues las entendederas, ¿no?, del pueblo de Israel, pues también pasa a través de formas imperfectas hacia la revelación de Jesucristo. Cuando Jesús dice: se os ha dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, al que te pega una mejilla, pone tú la otra. Es decir, es que en el Antiguo Testamento Yahvé dijo ojo por ojo y diente por diente, y dice, ¿cómo pudo decir Yahvé eso? Bueno, un momento, es que cuando Yahvé dijo eso, en aquel momento suponía un paso en el buen camino, porque digamos que en el Antiguo Testamento existía pues la ley de la venganza absoluta. Si alguien te saca un ojo, pues tú le sacas los dos, la dentadura, y le cortas dos orejas. Entonces, para frenar esa tendencia a la venganza, ella le dice, un momento, no seamos tan digamos irrefrenables en nuestra venganza. Si alguien te saca un ojo, tú sácale únicamente un ojo, pero no vayas a más. Y si alguien te corta una oreja, tú córtale una. Es decir, el ojo por ojo y diente por diente fue un precepto del Antiguo Testamento que frenaba el ímpetu de venganza descontrolado. Y luego vino Jesús, en el Nuevo Testamento, y dijo: se os ha dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, al que te pega una mejilla, tú pones la otra. Quiere decir con esto que la explicación a la pregunta que hace el oyente es que en el Antiguo Testamento hay toda una pedagogía para llegar a la perfección y a la cumbre de Jesucristo, que también necesariamente tiene que pasar por puntos intermedios que corrigen males mayores que había antes, pero que todavía no han llegado a esa consumación en Cristo. Y en segundo lugar, también a esto se añade que también hay géneros literarios y formas de expresión en las que se puede poner en boca o en labios de Yahvé, para darle todavía más autoridad a las prescripciones que Moisés o Aarón estaban mandando hacia el pueblo. También Moisés y Aarón, pues en las prescripciones rituales y cultuales, ¿no?, que quedaban hacia el pueblo, pueden poner en boca de Yahvé ciertas cosas como para mayor revestirse a ellos de autoridad. Creo que esa es un poco la doble explicación que hay que hacer. Por una parte, este género literario de forma de expresión, pero también por otra parte, pues que en el Antiguo Testamento está lleno de pasajes en los que vemos pues que son superaciones de males mayores todavía camino de la perfección en Cristo. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Sí, buenos días. Buenos días, adelante. Yo soy Prudencio, llamo desde Madrid, y un poco por compartir también en esa mañana pues algunos aspectos que han analizado hoy, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, en ese camino del ecumenismo, nosotros sabemos que hay una cosa que es bien cierta. Desde el principio, en momentos de Jesucristo, Satanás estaba ahí. No ha desaparecido nunca. Y no solamente está él solo, está él y su legión. Y eso es una cosa que tengamos claro, porque en los tiempos actuales, a lo mejor hablar de eso parece ser como arcaico, ¿no? Pero es tan real que él está precisamente trabajando para dispersar todo el trabajo de Jesucristo. Y lo digo por experiencia. ¿Por qué? Porque hasta incluso a veces me extraña, ¿no? Y eso es la pregunta que quería que me respondieran. ¿Por qué la Iglesia, en ese camino ecuménico, considera muchas pseudoiglesias que se rigen hoy día, cosas de hombres, también como iglesias? Eso es algo que nunca llego a entender, ¿no? Porque a lo mejor hay cosas que hay que decirlas con sus propiedades. Yo creo que el camino, Jesucristo nos marcó un camino y ante hechos concretos dio sus explicaciones, ¿no? Antes escuchamos a la señora que se extrañaba, ¿no?, del pasaje de la lectura. A mí también me llamó la atención, porque cuando llegué al Evangelio lo entendí. Uh-huh. Es decir, Jesucristo nos marca el camino, el cómo tenemos que comportarnos en todo, en la vida. De acuerdo, hasta incluso ante esas situaciones que intentan diseminar, dispersar, desunirnos a todos. ¿Por qué? Porque sin la unión, yo tengo claro una cosa, si la iglesia de Jesucristo no consigue esa unión, es que el mundo no habrá creído, que el testimonio es ese, conseguir esa unidad. Pero en ese camino de unidad hay que tener en cuenta que, bueno, ante esas situaciones concretas de los anticristos y de diseminar y de dispersar a los hombres, Jesucristo también tuvo su respuesta ante eso. Decir sencillamente que no a Satanás. De acuerdo, vamos a... Eso es lo que quería... Perdón, permítame que igual que entra a dar una rápida respuesta, porque nos hemos excedido en el tiempo del programa. Bien, es cierto que a la hora de discernir lo que es una iglesia con la que tiene que haber un diálogo ecuménico, de lo que propiamente no es una iglesia, es una secta, otro tipo de comunidad, pues es un discernimiento delicado. Especialmente es la Dominus Jesus, ¿no? Un documento reciente, ¿no?, pues del Magisterio Eclesial, la que habló y puso el acento diciendo que no se puede considerar como iglesias a muchas congregaciones, y fue motivo de escándalo el que se dijese aquello. Fue el cardenal Ratzinger entonces el que llevó adelante ese documento, y fue motivo de escándalo que se dijese no toda congregación cristiana es iglesia, porque hay otras, porque pueden tener otro tipo de características. Bien, lo dejamos ahí, pedimos perdón al siguiente programa por habernos adentrado un poco en su horario, y agradecemos al Señor el haber podido tener, ¿no?, este rato de compartir el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Alabado sea Jesucristo.